conformarte, me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida faltaba. Para el oso. Otra vez el verde de la libertad.